Las palabras tienen poder y hoy hablamos de lo que realmente importa. ¿Qué es el deporte y qué es espectáculo? ¿Tienes un lugar en tu barrio donde practicar deporte? Acompáñanos y únete al debate sobre la falta de infraestructuras deportivas en el Distrito Sur. Tu voz cuenta. Me llamo José María Ruiz Gito y soy vecino del Campo de la Verdad. Estoy en varias asociaciones, pero de alguna manera la Asociación de Guadalquivir es la que está trabajando en la línea de lo que hoy voy a exponer aquí. Hay una preocupación por varios temas, pero hay uno que recientemente nos preocupa mucho, que es el ocio saludable. Sabemos que hay una mesa en el Ayuntamiento de ocio saludable, pero le pone el calificativo nocturno, saludable y seguro. Quiere decir que ya da por hecho de que el ocio es nocturno. Creo que hay ocios que no son nocturnos también y de tanto valor. ¿Qué franja de edad nos preocupa especialmente? Pues sobre todo una edad crítica que es la adolescencia, la preadolescencia también y la posadolescencia, pero sobre todo esa etapa de los 12, 18 años donde las personas tomamos decisiones sobre nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra orientación sexual, tantas cosas, profesiones, elegimos amistades. Y la verdad es que vivimos en un modelo social de multiestímulo, quiere decirse que la información que nos llega nos supera a veces, ¿no? Y hay una actividad, sin embargo, que constantemente, cuando hablo con adolescentes, ¿no?, que he tenido oportunidad de tratar mucho con ellos, pues me la piden, que es el que tiene necesidad de hablar. Hacer cosas, por supuesto. Y hay también un modelo social muy pernicioso, a mi juicio, que es el modelo deportivo profesional. Este modelo deportivo profesional es muy exigente, con lo cual el camino es muy duro, mucho entrenamiento. Y después, pues lógicamente, el modelo que ese camino tiene es el modelo profesional, que personalmente yo entiendo que el modelo profesional de deporte, y estoy ya no solamente dedicándome a los deportes de equipo, sino también incluso a lo que son especialidades deportivas, pues atletismo, etcétera. Juegos Olímpicos, por ejemplo, ¿no?, son una muestra de que para mí eso no es un modelo válido. Hay una super exigencia en favor de un espectáculo. Las miles de personas que se asoman al estadio o a la televisión no están haciendo deporte, están viendo deporte. Yo puedo decir que me gusta mucho el deporte sentado en un sofá, pero me estoy mintiendo a mí mismo. Mentira. Yo estoy viendo espectáculos. Y vivimos en una sociedad muy del espectáculo, de eventos y de apariencias y de intensidad. Yo recuerdo un entrenador de un equipo de adolescentes, precisamente, que decía: quiero el 200% de intensidad, máxima intensidad. El problema es que los chavales se lo creen. Y cuando salen a la cancha, van con ese plus de intensidad. Van a por ellos, a por ellas. Eso no me parece sano. Y además me parece mentira. Cuando hablo de deporte, hago una diferenciación también entre deporte y educación física. Un ejemplo sencillo de esa diferencia, que parece que es un juego de palabras, que estamos aquí jugando con las palabras. No. Estamos diciendo las cosas como son. Si yo me llamo Instituto Municipal de Deportes de Córdoba, es de deportes. Que después quiero pintar lo de la educación física, el gimnasio, la musculación, como un producto al que le saco una alta rentabilidad, que incluso potencio más que los deportes de equipo, pues ahí estamos confundiendo las cosas y confundiendo a la ciudadanía. Una cosa es educación física, cuidado físico del cuerpo, y otra cosa es el deporte. El deporte, lógicamente, aunque sé que hay organismos públicos que me han rebatido en alegaciones que hicimos a lo que es el polideportivo de la juventud, que después entraremos en algún detalle, se empeña en decirle deporte y educación física lo mismo, y no lo es. Y creo que desde las instituciones públicas tienen la responsabilidad de dar nombre a las cosas y decir lo que son, no decir una cosa y que después no sea. O sea, no me pueden decir, sí, hombre, vamos a construir allí el pabellón de la juventud, cuando realmente no es un pabellón. No van a construir un pabellón. Un pabellón deportivo es un pabellón para equipos. Y que además, como muchas instalaciones deportivas, y en ese espacio además cabe perfectamente, tendrá su gran gimnasio, no solamente para los deportistas de equipo, sino para las personas del barrio, para todas las personas del barrio. Y, perdón, del Distrito Sur. Perdón, de la ciudad completa. Perdón, de quien quiera ir allí. Será un centro público de cuidado del cuerpo, pero también de jugar deportes. Es que el término jugar es muy importante. Es cancha de juego. Es juego limpio. Ese sentido del juego que recuerda que somos niños y muy niños, y ojalá conservemos lo mejor de la niñez en nosotros. En ese juego es donde el equipo funciona como grupo. De ahí que, volviendo un poco al principio, el ocio saludable es una alternativa muy importante a lo que hoy llamamos ocio tóxico de sustancias, de adicciones a pantallas. Y ese deporte debe ser un deporte amateur y debe ser un deporte donde podamos jugar todas y todos sin exclusión, porque es posible. Pero la pregunta es, ¿y dónde lo hacemos? Hay sitios abiertos, públicos, donde las personas podamos jugar, espacios de ocios deportivos, y apuntan con mucha cabeza y con mucha sensatez gente joven que dice, es que también necesitamos espacios para estar, para hablar, para jugar una partida de ajedrez, para contarnos nuestras vidas, para comunicarnos con vosotros. Porque efectivamente a veces parece que hay una brecha de comunicación o de incomunicación entre esos estándares que hemos llamado infancia, juventud y sobre todo ese mundo riquísimo de las personas mayores que tienen mucho que decir en este campo del ocio saludable, porque tienen una gran sabiduría. Y estamos convencidos que si nosotros sabemos, como personas mayores, yo soy mayor, abuelo, si sabemos escuchar a esos jóvenes que se sientan, por ejemplo, pues en las escaleras del Centro Cívico Sur, Arrabal del Sur, si les diéramos un espacio, probablemente seguirían sus charlas dentro de ese espacio. Si ese espacio necesitara más horas, porque a partir de las 9 de la noche ellos necesitan todavía más tiempo, habría que organizar los horarios del centro cívico y ordenar que haya espacio para que esas personas jóvenes estén hasta una hora razonable. Y además, ese espacio también habría que buscar la manera de que hubiera un intercambio entre mayores y jóvenes. No solamente un espacio dedicado a la juventud y otro diferente, no. Los centros polivalentes son muy interesantes. Y estoy hablando de un sitio estratégico en ocio saludable en el Distrito Sur, que es el Centro Cívico Arrabal del Sur, el centro de mayores Osario Romano, y toda la zona del barrio del Guadalquivir le sería muy interesante tener también un centro polivalente, por ejemplo, en la calle Motril, donde está el antiguo edificio de sindicatos, que creo que debe ser una vergüenza para todas las cordobesas y cordobeses de ver el estado en que está. Este es un planteamiento amplio, no me he querido ir por la rama, no he querido perderme de la línea central, que es: tenemos en nuestra mano una alternativa al ocio saludable, y no una, sino varias. Hay que ponerla en funcionamiento. Hay que buscar espacios donde se encuentren los mayores con los jóvenes y que sea posible que esos espacios que hay ahora sacaran el mayor rendimiento, que no se cierren los centros cívicos a las 9. Que haya incluso institutos como la Berroa, que tiene nocturno y que me consta que está haciendo una labor educativa elogiable, y que me consta que hay alumnado ahí muy interesado en cuestiones culturales, en cuestiones de ocio, en cuestiones de animación sociocultural. De hecho, tienen ciclos formativos de estas especialidades y que podríamos aprovechar en el barrio y en el distrito, porque creo que son enormemente interesantes, y se pondría además en valor todo lo que es el trabajo de la comunidad educativa, todo el valor de lo que es el Distrito Sur como personas mayores, jóvenes, niños, conviviendo. Y conviviendo no solamente en espacios cerrados, como pueden ser los centros cívicos o el instituto, no, sino en plazas, por ejemplo, ¿no? Pero hay que adecuar esos espacios para que sean espacios limpios, para que se le pueda también, de alguna manera, pedir a la gente joven que respete la limpieza de los espacios, porque es su espacio y porque además lo hemos limpiado y la vecindad se implica en eso. Y realmente, ahora mismo, hay un proyecto que yo creo que es un proyecto estrella y que me refería antes y que iba a tocar, que es el Polideportivo Antiguo de la Juventud, que ahora se llama un proyecto Juventud. Es un proyecto que al barrio y del Campo de la Verdad y, por supuesto, del Guadalquivir y todo el sector sur, todo el distrito, lo tiene muy enfadado. ¿Por qué? Pues porque es un edificio, el Polideportivo de la Juventud, el poli, como se le suele decir, es un edificio emblemático que constituyó un ejemplo de lo que era un centro de vida, de convivencia, de juego. Mucha gente de la que vive en este distrito ha pasado por allí, como jugador, como jugadora, amateur, después federado, después semiprofesional, profesional, hasta en liga han pasado gente grande. Hay personas que no se olvidarán nunca de ese pabellón, como puede ser Abilio Antolín, como puede ser Antonio Reyes, como puede ser Domènec. Jugadores que, hombre, marcaron y marcan todavía, porque algunos están todavía en activo como entrenadores. ¿Qué pasó con ese polideportivo de la juventud? En mi opinión, y estoy hablando como vecino, realmente se demolió en el año 19. En la temporada, creo que fue 2000-2001, fue la última vez que hubo allí una competición. Y entonces, desde entonces, hubo una ocupación, recuerdo, cuando el 15M... Pero aquello no dio resultado, ni tampoco fue un movimiento con una continuidad, como ha sido el movimiento Rey Heredia, que hoy es un centro de labor social muy importante en el barrio y un modelo. Pues este polideportivo que se lleva a la demolición en el año 19, se presenta un primer proyecto en el año 23, pero no se va a hacer una pista deportiva. Se dice que no hay espacio, que se va a hacer una piscina, que se va a hacer una amplia sala de gimnasio y para hacer otro tipo de actividades grupales, pero nada de deporte de equipos. No hay pista polideportiva, no hay baloncesto, no hay fútbol sala, no hay vóley, no hay bádminton, no hay balonmano, no hay gimnasia rítmica, no hay nada de esos equipos. Como valor importante que puede tener el deporte base amateur, estoy hablando de equipo, es que un equipo, un grupo de personas comprometidas con una meta que es jugar limpiamente contra un contrincante que asume las mismas reglas porque hay un árbitro que de alguna manera las impone y que además juega a cubierto en una pista digna porque llueva o haga sol o haga frío, va a tener un lugar donde ese deporte no se detenga por las inclemencias del tiempo, sino que sea además un sitio digno, pues ese grupo humano va a significar mucho porque va a comprometerse con su grupo, va a tener una regularidad, va a tener un orden, va a tener una meta, va a tener una motivación, va a reconocer cuando pierde y cuando gana, va a reconocer en el adversario valores, va a reconocer en el adversario mejoras, motivación que a él le falta, va a reconocer cuando un entrenador es un chufla y lo que quiere es salir en la foto, y va a reconocer cuando una persona que de verdad lo lleva dentro y lo que quiere es formar grupo con el equipo y hacer todo lo mejor que se pueda, pero dentro de lo que son las líneas claras de la competición sana, que es aprender a ganar, que hay que aprender a ganar y a gestionar las victorias, los triunfos y también las derrotas. Pues ese proyecto del ayuntamiento no tenía nada de eso. Se le hizo una crítica al entonces gerente, se le llevaron unas alternativas de modificación que estimamos oportuno desde la Asociación del Guadalquivir, con Miguel Ángel Aguilera Cárdenas, hombre luchador donde los haya, y un homenaje muy presente a él en este momento, que en paz descanse. Y no fue posible que prosperaran las alegaciones nuestras, pero tampoco prosperó el proyecto de 2023. Se quedó desierto, no hubo empresas que licitaran, aunque se ofrecía 1 millón de euros de incentivo, dando 100.000 cada año, durante 10 años. Y además las empresas tenían facilidades y además un proyecto que había un anteproyecto muy exhaustivo que parecía que aquello iba a ser un proyecto que iba a tirar para adelante. Aunque también había críticas de que el formato que se planteaba tenía más de atender a la tendencia que hoy existe de cultivo al cuerpo, de musculación, un ideal de belleza con los estándares que los medios de comunicación nos proponen y que yo creo que son venenosos porque causan mucho sufrimiento y mucho dolor a personas que por las razones que sea no obedecemos a los estándares que nos proporcionan los medios de comunicación. Entonces los gimnasios se han convertido no en centros de una actividad con una finalidad saludable, que en principio parece que sí, efectivamente que lo es, pero pueden desvirtuarse llevando la deriva de un cultivo al cuerpo excesivo y que en muchas ocasiones lleva incluso a comportamientos agresivos. Uno se muscula para, de alguna manera, estar a tono con el ocio saludable o no. Porque cuando no haya ocio saludable y las personas toman sustancias, la desinhibición surge y, lógicamente, surgen los problemas de agresiones, etcétera, etcétera, que tanto y lamentablemente conocemos. Terminado ese proyecto del 23, en el 24 hay otro, que se rebaja, se quita una planta, para que se rebaje el precio, y además se sube el incentivo a la construcción, y no se va a pagar durante 10 años consecutivos, no. Se va a pagar al comienzo de obra y durante la obra. Hay entonces ahí un punto de stand-by donde yo creo que el ayuntamiento dice que en el año 26 su objetivo es culminar este proyecto. Se le han hecho nuevas alegaciones por parte de la Asociación Guadalquivir, alegaciones que han sido denegadas, con un prolijo y exhaustivo análisis de lo que significa la palabra deporte y de lo que no significa la palabra deporte. El ayuntamiento entiende, fundamentado en una erudición muy amplia, que el deporte es lo mismo gimnasio, o sea, tú dices voy a hacer deporte, voy al gimnasio, que voy a hacer deporte, que voy a jugar con mi equipo. Yo creo que son dos cosas distintas. Y no solamente que porque lo diga la denominación, sino que me parece que está claro, ¿no? Yo se lo decía al gerente, digo, usted estudió en una facultad de educación física y deporte. ¿Por qué se llama así, no? Se podría llamar Facultad de Deporte y ya está. Todo es lo mismo, ¿no? Pues no. Pero es que pasa aquí, pasa en la Autónoma de Madrid, pasa en Santiago, pasa en León. Entren en Google a ver si hay alguna facultad que se llama Facultad de Deporte. Las hay, ¿eh? Pero mayoritariamente Educación Física y Deporte. Son dos cosas distintas. Realmente, además, los servicios que ahora mismo expone el ayuntamiento es un curso de... Claro, va a poner una piscina. Unas pistas de pádel inicialmente iban en la azotea. Sin embargo, claro, la Asociación del Guadalquivir lo que proponía era que si solamente se reducía natación y pádel, se perdían todos los deportes de equipos clásicos, ¿no? O sea, los clásicos, los que están ahora mismo vigentes. Fútbol sala, baloncesto, balonmano, vóley, bádminton, etcétera. Aparte que la pista de polideportiva es polivalente y podría valer no solamente para hacer deporte, sino para hacer eventos, a ver, que tuviera allí cabida múltiples cosas, teatro, presentaciones, conferencias, mítines, etc. Además es curioso porque en la propuesta del ayuntamiento, en el documento oficial donde declara al comenzar la obra cómo lo va a hacer, en un documento inicial, dice que van a tener muy en cuenta pues para la población infantil gimnasia rítmica, artes marciales, curioso, psicomotricidad, fitness, yoga, bailes latinos, tonificación, ciclo cardio, boxeo, que yo creía que esto era una especialidad que, bueno, que la verdad estará en los Juegos Olímpicos, etcétera. Pero vamos, los Juegos Olímpicos todos sabemos o debemos de saber que es un montaje. Un montaje para ganar dinero y con el sacrificio de muchísima gente que pone mucho allí, ¿eh? Bien, dicho esto, ¿cuál es la modificación que planteaba la Asociación de Guadalquivir? Pues la modificación que planteaba, modificación, no un proyecto nuevo. No era decir, construye el que teníamos siempre, es el que queremos, el proyecto de un nuevo polideportivo. No es eso lo que la Asociación de Guadalquivir pretendía y pretende, porque sigue empeñada en ello, es que además de la zona de gimnasio amplia y de la zona de espacios comunes para yoga, danza, meditación, mindfulness, masaje, zumba, bailes latinos, que también puede haberlas, pues haya una pista polideportiva. ¿Cómo hacer llegar al ayuntamiento con seriedad esta propuesta? Pues fuimos a la calle de las Tiendas, Fray Pedro de Córdoba, visitamos el taller de G2 Arquitectos, nos atendió allí Pedro Alonso Guerrero, y que no lo conocía, y le dije, Pedro, yo no le conozco a usted, no sabía ni siquiera que estaban aquí, porque esto lo veía siempre cerrado, dice, no, hombre, estamos aquí, además tenemos trabajo. Dice, ¿qué se le ofrece? Digo, mire, tengo este problema, que es que no sé de arquitectura y me gustaría que nos hiciera un dibujo de lo que podría ser un espacio deportivo, incluyendo pista deportiva, una piscina terapéutica, muy importante, una piscina de entrenamiento y recreativa, y unas zonas amplias de gimnasio, y además un edificio eficiente energéticamente. Dice, hombre, pues eso, dice, es interesante, además yo conozco el sitio, dice, vamos a hacerlo, nos pusimos la obra, y me hizo en 3D un modelo, hizo incluso un modelo de coste, de lo que podría costar, y el edificio es un edificio además muy potente porque tiene amplias, me atrevería a decir incluso más amplias, zonas que las que planteaba el ayuntamiento de gimnasio, y además no incluye un aparcamiento como el proyecto de gimnasio del ayuntamiento, que le quita bastante espacio a la planta baja, sino que hemos entendido que el vehículo no puede priorizarse sobre lo que es la atención a un tema que estimamos de salud pública, como es pues el cuidado del cuerpo y el deporte. Porque ya aquí estamos hablando de un tema de salud pública. Salud pública no solamente física, sino mental. Está comprobado que el hacer deporte genera pues buenas vibraciones, como se dice, pero realmente son endorfinas, realmente son calidad de vida. Y sobre todo un espíritu de grupo que es fundamental. Sobre todo adolescentes, gente joven, que necesita el grupo, porque es donde se configura como persona. Y nosotros también, como adultos, y los mayores también. O sea, potenciar esto es básico. Entonces, en ese proyecto de GR2 Arquitectos, que por cierto le agradecemos muchísimo su labor desinteresada, porque esto lleva un trabajo, y yo lo sé porque he estado con Pedro haciéndolo, la parte técnica la hace él, lógicamente, pero después la distribución, etcétera, y sobre todo las necesidades vecinales, las hice con él, y fueron bastantes horas, muchas horas allí con él. Y generosamente nos ha puesto a nuestra disposición el proyecto como una colaboración que le agradecemos mucho. Este proyecto además tenía unas innovaciones que a mí me dejaron sorprendido, porque un problema que tiene la piscina cubierta del proyecto que nosotros planteamos es que es caro el mantenimiento de la calefacción. Entonces me decía el arquitecto que, bueno, que lo había hecho en Cardeña, la conocida aldea de allí, cerca de Cardeña, que había una aldea pequeña, que no se podían poner placas solares porque de alguna manera rompía lo que era la armonía con el entorno, y entonces hicieron lo que se llamó geotermia. Entonces la geotermia sería una de las fuentes de alimentación energética del edificio. Por supuesto, se aprovecharía todo el agua de lluvia de la cubierta. Cabe una cisterna en el sótano. Tengamos en cuenta que el polideportivo original tenía la pista hundida, es decir, metida en un sótano. Y ese aprovechamiento del sótano es para vasos de las dos piscinas, parte de gimnasio, con un patio inglés pequeño, que es como una especie de ventilación, ¿no?, para el gimnasio de abajo, una planta primera, que serían las piscinas y gimnasio, con una además distribución donde quien está haciendo gimnasia está viendo al de la piscina y está oyendo al que está jugando, a las personas que están jugando arriba, a las chicas o a los chicos que están jugando, que siempre es un ambiente muy agradable, de manera que el edificio tuviera una dinámica interna, que promoviera que no solamente el deporte era importante, sino también el cuidado físico del cuerpo. Y eso es una cosa obvia, un equipo no puede salir a la cancha a competir si no ha hecho antes una preparación física. El caso es que para la energía no solamente era geotérmica, sino que también placas solares. Además, eso sería muy interesante porque se habría además una intervención como lógico de Maxa para el tema de depuración de agua, para el tema, o sea, algo diríamos novedoso, puntero, con una edificación de diseño que el barrio se lo merece y que, bueno, está en la asociación del Guadalquivir para cualquiera que lo quiera ver. ¿Por qué esto no ha prosperado? Bueno, el ayuntamiento está empeñado en que no, y opinión personal, creo que no hemos sabido llevar hasta cada uno de los vecinos este proyecto. Cuántas veces lo hemos explicado, la verdad es que nos lo han alabado como una idea necesaria para el barrio. Estamos siempre pensando que el distrito necesita un sitio digno, amplio, que atienda las necesidades no solamente del cuidado físico del cuerpo, sino del deporte. Entendido como equipo, como competición, pero con competición sana, en donde yo me he comprometido con unas normas, con un juego limpio, con unos compañeros de equipo, y tengo ese disfrute del compartir, ¿no? Que a mí me parece muy interesante. Y además, detrás están las familias, detrás de los jugadores. Los grupos familiares que se crean alrededor del deporte de equipo es realmente muy bonito y es muy interesante porque se crean relaciones muy sanas. Bueno, yo termino esto diciendo que nos pensemos los vecinas y los vecinos que es importante apostar por un ocio saludable, que podemos desde abajo, desde la vecindad, desde las asociaciones, pedir lo que necesitamos como Distrito Sur. Y necesitamos hablar mucho con las y los jóvenes y que nos digan qué necesitan, qué espacios necesitan para estar, que no sea la calle, que nosotros nos comprometamos y que ellos vean que nosotros somos unos interlocutores comprometidos y comprometidas con eso, y que además, dentro de eso, estaría para mí uno de los pilares, el deporte base, porque eso sería apreciar realmente qué potencial tengo como persona, como grupo, como equipo, como vecina, como vecino, como distrito, y eso sería potenciar mucho el grupo y, sobre todo, menos deporte televisivo y más deporte activo. Pues muchísimas gracias. Y espero que esto sirva simplemente para abrir diálogos y abrir espacio de diálogo entre todas y todos. Muchísimas gracias. Un abrazo. Este programa está subvencionado por la Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Córdoba. Busca ese espacio deportivo donde puedas ser tú misma, practicar deporte y disfrutar con quienes comparten tu pasión. Porque el deporte no es un espectáculo, es una necesidad.